en línea por la 90 con Andrés Pellegrini. Claudia Gaite, óptica y contactología. Un nuevo espacio pensado para vos. Toda nuestra experiencia, calidad y atención volcada al cuidado de tus ojos. Claudia Gaite, óptica y contactología. En nuestro nuevo local de General Paz 2564, entre Alsina y Lavalle. Lentes de contacto, recetas en el día, todas las tarjetas de crédito y débito, convenio con PAMI, doctos y servicios sociales. Claudia Gaité, General Paz 2564, teléfono 425-843. Claudia Gaité, óptica y contactología. Ocho de la mañana, 28 minutos en todo el país. El contacto es con Andrés Pellegrini para hablar de información deportiva. Andrés, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Jorge, para vos, para la audiencia que estamos compartiendo la mañana, preparándonos para lo que se viene en materia del Mundial, con esta discusión que se ha instalado, ¿no? Lo charlabas con Juan Pablo Pompey, el tema de inclusión o no de la tecnología. Bueno, tal cual, tal cual. Hay que considerar muchas cosas para trabajar sobre ese aspecto. Algunos hablan de que le quitaría esencia al fútbol, lo que es lo de la viveza y todo lo demás, pero en situaciones clave tal vez algún cambio se podría llegar a hacer. Esto lo digo en mi modesta expresión, sobre todo en las jugadas, por ejemplo, de posición adelantada, en el tramo que va dentro de los metros finales de la cancha y en lo que respecta a la línea de gol, ¿no? Pero bueno, son cuestiones que debe definir la FIFA. En un comunicado que surgió ayer, tratan de deslindar toda responsabilidad de los jueces de línea, de los árbitros, y consideran que agregar tecnología al fútbol complicaría las cosas. Pero bueno, igual. Bueno, es todo un tema, ¿eh? Sí, sí. Bueno, recién Juan Pablo decía con el tema del orsay que no estaba de acuerdo. Digo, decía en cada jugada o en cada fallo del juez, tener que parar para ver qué dice la tecnología, ¿no? Sí. Es un tema muy muy discutible, ¿eh? muy discutible. Sí, recordemos también que se había ideado un sistema con la pelota, con la Jabulani, iba a tener un chip para determinar si la pelota ingresaba o no en el arco. Esto fue testeado, parece que iba a rendir sus frutos, pero la FIFA lo desestimó, ¿no? Claro, claro. Pero bueno, más allá de la polémica, hay que considerar que la televisión pone en evidencia cuestiones que son muy rápidas de definir. Obvio. Y en eso de darle la derecha al árbitro, ¿no? Digo, el árbitro está solo con dos asistentes, tratando de seguir la jugada de lo más cerca posible. Sí. Y 20, 25 cámaras apuntando, y ahora con el slow motion que te pasan cuadro por cuadro. Cuadro por cuadro, con la televisión digital y demás, te digamos, es casi milimétrico ver si es hasta una pierna roza la otra, ¿no? Exacto. Es muy complicado todo. Pero bueno, hay que ver. Me sigue gustando el fútbol más cercano al potrero, digamos, ¿no? Sí, digamos que lo más terrenal. Lo que pasa es que, bueno, ahora las decisiones de los jueces mucho duelen más por las instancias que se juegan y por lo que se juega, fundamentalmente, ¿no? Sí, ni hablar. Cada vez que se va achicando el cuello de botella rumbo a la final, hay cosas que se juegan mucho más que en la primera rueda de un mundial, que es cada 4 años, ¿no? Sí, y hay verdad. Mucho dinero, mucha inversión, bueno. Todo el negocio, digamos. Así, ¿no? Es. Bueno, pero pasando a lo estrictamente deportivo, ayer Holanda hizo un buen trabajo ante Eslovaquia con el regreso de Robben, que había estado lesionado, que había jugado pocos minutos anteriormente. Terminó ganando 2-1. Tal vez el resultado suena apretado, pero en lo que fue el desarrollo de juego, Holanda fue superior al equipo que alguna vez fue República Checa. Robben, a los 18 de la primera parte, convirtió el primer tanto. En el segundo tiempo, a los 39, Sneijder puso el 2-0. Y Robert Vitek, de penal, ya cuando era la última acción del partido, ejecutó el penal y terminó el juego, convirtió el 1-2 para Eslovaquia. De esta manera, Vitek se convirtió también en goleador hasta ahora del Mundial, junto a Gonzalo Higuaín, con 4 conquistas. Más tarde, Brasil demolió a Chile, 3-0, el conjunto de Dunga sigue firme, cuando puede golpearlo hace, realmente tiene individualidades muy interesantes. A propósito de lo que fue la jornada de ayer, Juan de cabeza a los 35 puso en ventaja al equipo brasileño. A los 38 Luis Fabiano aprovechó una desinteligencia de la defensa chilena y puso el 2-0. Y en el segundo tiempo, en una muy buena jugada colectiva, Robinho a los 14 le dio cifras definitivas al marcador ante un seleccionado chileno que no tuvo demasiada consistencia, cayendo mucho de lo que fue en eliminatorias. Perdió la imagen de equipo convincente el conjunto de Marcelo Bielsa, que habrá que ver si continúa o no. También se habla de la posibilidad de que dirija la selección azteca, la selección de México. Hay una oferta por este motivo también. Bueno, hoy habrá dos partidos para completar los cruces de cuartos de final. Desde las 11 jugarán Paraguay y Japón. Frank de Bleguere de Bélgica será el árbitro, mientras que a las 15:30, con el arbitraje del argentino Héctor Baldassi, España enfrenta a Portugal, partido muy interesante que se va a jugar en Green Point, en Ciudad del Cabo, desde las 15:30, completando los dos cruces. Después habrá un pequeño descanso y ya se comenzará a definir la historia a partir del viernes con los cuartos de final, y la expectativa es entrar en el día sábado cuando Argentina a las 11 de la mañana enfrente a Alemania. Respecto a la formación, ya se habla de algún posible cambio, teniendo en cuenta el amistoso que tuvieron Argentina y Alemania en marzo de este año, que ganó Argentina 1-0, se habla de un mediocampo más combativo, con la posible salida de Di María y el ingreso de Jonas Gutiérrez, y manteniendo a los tres puntas, porque por ahí en algún momento se hablaba de la salida de Carlos Tevez, pero el nivel del Apache realmente obliga a Diego Maradona a repensar el equipo teniéndolo dentro de sus filas, ¿no? Tal cual. Bueno, tal así cual. Que habrá que ver en esta semana cómo se define la historia, pero también hay que considerar la cuestión física de algunos jugadores, como Heinze, como Samuel, para determinar la formación titular. Sí, y faltan, a ver, 4 días, ¿no? Para que juegue Argentina. Uh-huh. Y estos 4 días van a ser terribles. Las cosas que vamos a escuchar. ¿Usted no le da la sensación de... ¿no está viendo un bajo nivel de opinión periodística en este Mundial de los medios argentinos? Yo pienso, sí. Y es que recargan sobre lo mismo. Cuestionan... Están con el tema Maradona todo el tiempo. Sí. Si ayer... es técnico, si no es técnico, si está aprobando el examen... Si... Porque recordemos que hubo una gran parte del periodismo que hablaba de que Argentina no superaba la primera ronda. Sí. Argentina se hacía las valijas desde Sudáfrica a poco de comenzar el Mundial. Bueno, ayer estábamos reviendo la encuesta que habíamos realizado a través de Infoeme.com antes del Mundial, a ver cuáles eran las expectativas con el equipo argentino. Un 35% de la gente decía que Argentina se volvía, ya estaban en Argentina, ¿no? Digamos, con... Exacto. O sea, se había vuelto, o sea, no estaba jugando esta instancia. Y bueno, pero así estamos. Ayer escuché el Kai Aymar, cuando termina el partido Brasil-Chile, tiró la frase, cuando te descuidas con Brasil te vacuna, dijo. Flojo, ¿no? Sí, dijo, aportame algo más, digo, ¿viste? ¿Cuál es la novedad? Qué descubrimiento, ¿no? Sí, ¿no? Digo, bueno, pero hay muchos opinólogos dando vueltas por ahí. Sumame un dato, ¿viste? ¿Para qué fuiste técnico, viste, del fútbol toda la vida, viste? Decime algo, ¿viste? Decime algo, ¿qué le va a hacer? Bueno, mi amigo, te mando un abrazo grande. Un abrazo grande, nos encontramos mañana, hasta luego. Hasta mañana, Andrés Pellegrini.